El mariscal Kim Jong-un recibió el mensaje que le dirigiera hace poco el presidente de la República de Uganda, Yoweri Kaguta Museveni. El remitente alaba en alto, junto con el pueblo coreano, las proezas protagonizadas por Su Excelencia Kim Jong-il, eterno líder de la República Popular Democrática de Corea, para su pueblo y los demás pueblos del mundo, y su diamantina vida, en nombre del gobierno y el pueblo de la República de Uganda. Añade que él acumuló destacadas hazañas para lograr el desarrollo político, económico y social de la República Popular Democrática de Corea y la felicidad de su pueblo, y expresa la más sublime consideración a Su Excelencia Kim Jong-un.